Capítulo 210. La Tierra. En la tierra de mi habitación, amor mío, he plantado varitas de nardo, más de 1000 varitas de nardo, para que se beban el aire, amor mío, todo el aire que sobra. Tengo la habitación llena de tierra, amor mío, el cuerpo lleno de tierra, los ojos y la boca, y los senos inútilmente llenos de tierra. Amor, de una pegajosa tierra de color blanquecino que me va sepultando, que me va envenenando el paladar. Tampoco he dormido esta noche, amor mío, viendo cómo crecía la tierra, plantando varitas de nardo en cada nuevo puñado de tierra que aparecía, cada nuevo puñado de tierra que caía del espejo. Las primeras varitas de nardo que planté, amor mío, fueron perdiéndose bajo la tierra que brotó después. Pero a mí me ilusionaba pensar que esta tierra que avanza y avanza con crueldad, amor mío, va lastrada de varitas de nardo muertas como niños. En mi habitación hay demasiada tierra, amor mío. A mí me gustaría saberte enterrado en mi habitación, debajo del lavabo, entre los nardos. Por las mañanas, sin que nadie me viera, te desenterraría cuidadosamente, amor mío, para que respirases. Cuando ya la tierra llenase toda la habitación, nos moriríamos los dos, amor mío, abrazados definitivamente. Sería un gracioso final, amor mío, un final ejemplar, y que mis mejores amigas, que siguen sin venir a verme, envidiarían con los más secretos ímpetus de sus corazones. Capítulo 211. El fuego. No me asustó nada, amor mío, ver mi habitación llena de fuego, ver mi habitación ardiendo, ver mi habitación rebosante de cautelosas llamas que me abrasaban la carne. Incluso llegué a sentir, amor mío, un dulce y placentero bienestar imaginándome, con cuánta precisión, con qué diáfana realidad, que tú te reías, con la conciencia quebradiza como el cristal, desde la esquina en que agazapado y con el rabo entre las piernas, un rabo carnoso y terminado en un anzuelo de un desvaído color verde claro, contemplabas la escena. Dichoso de estar otra vez delante de mí. Tenías los vueltos cuernos al rojo, amor mío. Al rojo vivo, quizá por el calor, quién sabe si por el remordimiento. Y me mirabas vestirme y desnudarme con arrobo, tomando notas en un cuadernito, cosa que me molestó relativamente, porque yo ya no soy la que fui. Para complacerte, amor, estuve todo el día vistiéndome y desnudándome a una velocidad vertiginosa, a un ritmo que me fatigó y me hizo toser. Mi habitación está llena de fuego, amor mío, y en mi carne se levantan quemaduras grandes como manos que acarician, extensas como manos insaciables y sabias. Pero aunque sé que el fuego de mi habitación es devastador y maldito, amor mío, y de la misma sustancia que el fuego del infierno, me siento muy dichosa de saberte testigo de él, excepcional y apasionado testigo de él. Mis mejores amigas siguen sin venir a verme, amor mío. Me da la sensación de que esto debe estar en el fin del mundo, en algún sitio a donde sea peligroso llegar. Nada me extraña que no se hayan atrevido a venir, que les haya dado miedo venir. Capítulo 212. El agua. No puedo con el agua que cae del techo, amor mío, que emana de las paredes, que brota del suelo, que fluye de los muebles y de las ropas de la cama y de los objetos que tengo colocados sobre el tocador, incluso con un cierto buen orden. El agua es algo que me atenaza, algo que me ahoga, algo que quisiera apartar de mí, amor mío. Algo que quisiera también haber apartado de ti cuando todavía era tiempo. Hasta aquí los papeles que mi infortunada amiga Mrs. Caldwell dedicó a su adorado hijo Eliacim, tierno como la hoja del culantrillo, muerto heroicamente en las procelosas aguas del mar Egeo, Mediterráneo Oriental, como quizá el lector haya tenido ocasión de saber ya. A nuestro noble y común amigo Sir David Laurel Desvenger, albacea testamentario de la entrañable vieja Errabunda, a quien conocí en Pastrana, robando azulejos históricos, y a la que siempre quise tanto como respeté. Capador de codornices y miembro de honor de la Real Sociedad Geográfica de Wynet, quiero expresar aquí todo el firme agradecimiento que me merece por la confianza en mí depositada. Confianza a la que procuré corresponder con mis mejores voluntades. Madrid, primavera de 1947. Los Cerrillos, Sierra de Guadarrama, otoño de 1952, con grandes lagunas.